33 minutos pasan de las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con más encuentros con la actualidad local. Ya saben, por cierto, a partir de las 12 del mediodía, nuestro espacio Cosa de Todos. Ya tenemos por aquí alguna que otra pregunta que nos ha ido llegando por parte de nuestros oyentes, pero insistimos en eso mismo. Mientras antes nos envíen esas cuestiones, evidentemente más seguridad de que al final pueda entrar dentro de lo que es el espacio con tiempo limitado. No lo dejen, por tanto, para última hora el plantear esas cuestiones que crean oportunas. Recuerden, a partir de las 12 nos acompañarán desde el equipo municipal de gobierno. Vamos a quedarnos con otra serie de asuntos y en este caso le vamos a hablar de colectivos de nuestra localidad y más concretamente de la Peña Flamenca de Ubrique, porque mañana, 18 de octubre, celebra jornada electoral, en este caso en torno a lo que es la nueva junta directiva. Nosotros tenemos por aquí a su presidente en funciones y sobre todo nuestro compañero aquí en Radio Ubrique, Manolo Román. Bienvenido, Manolo. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a toda la audiencia. Manolo Román, como saben, presidente en funciones y además, Manolo, por lo pronto uno de los candidatos, no sabemos si habrá más candidaturas, pero uno de los candidatos a renovar en este caso, bueno, pues esa presidencia, ¿no? Sí, yo no sé si habrá alguna candidatura, yo no sé, no la tengo. Yo sé que la mía sí está ya en el tablón de anuncio y si hay alguna otra, no lo sé. Elecciones, como decimos, para lo que es la renovación de la Junta Directiva y lo cierto es que candidaturas se podrían presentar, bueno, hasta la finalización de la jornada de hoy, creo, ¿no? 24 horas antes, o sea, queremos decir que hasta esta noche a las 12 de la noche pueden presentar la candidatura. ¿Quién puede votar? ¿Cuándo, Manolo? Bueno, todos los socios, porque ahí no hay, en la votación no hay predilección ni más viejo, ni más nuevo, ni menos meses, ni más meses, sino todo aquel que, bueno, pues esté por allí y sea socio de la peña, desde luego. Decíamos que, si no me equivoco, son 94 socios, ¿no?, los que integran ahora mismo. Sí, 94 socios tenemos hasta el día de hoy. Esperemos que se animen y se apunten, hombre, que el flamenco es muy bonito, hombre. Y defendemos lo nuestro. Pues todos ellos están convocados a, ya decimos, esa jornada electoral que comenzará mañana, ¿a qué hora? Primera convocatoria a las 9 de la noche y en segunda 9 y media de la noche, como recogen los estatutos. Y lo que hacéis es, ¿hasta qué hora tenéis de máximo para que se pueda ir a votar? Bueno, pues no, eso no lo tenemos previsto, pero vamos, en segunda convocatoria, pues no podemos esperar tampoco mucha, que estén los 94 y que si no están los 94, pues se cierra la votación y ya está. Bueno, lo importante es estar a las 9 o a las 9 y media para participar en ese proceso, que siempre es importante, ¿no? Aunque no haya, incluso aunque no hubiera otras candidaturas, pues no decir, bueno, de todas maneras hay una candidatura, va a salir, sino que, hombre, a ti te gustaría, supongo, que mientras más respaldo, más participación, mejor, ¿no? Hombre, por supuesto, yo hice un llamamiento, que a ver si mientras más socios estén por allí mañana, pues mucho mejor, hombre, tiene uno un buen respaldo y sabemos, hombre, que la gente te aprecia o no te aprecia, en fin, que vayan los que vayan y voten los que voten, yo les doy las gracias a todos, ¿no? Y si hay mucha gente, pues mucho mejor, es lo normal. Dentro de este proceso, Manolo, ¿tú presentas tu candidatura únicamente y después ya los integrantes de la Junta Directiva o en esa candidatura tiene que ir reflejado los integrantes? Tengo que reflejar a todos los que llevo, o sea que puedo decirlo, repito, con la misma directiva que tengo. Sí. Se queda además un voto de confianza sobre el trabajo que se ha venido realizando, ¿no? Hombre, yo con ello estoy muy contento, todos vamos a una, ¿no? Ahí no hay malas caras, llevamos bien todo y vamos, de momento pues la peña va funcionando perfectamente. Aparte de que yo he estado un año que no he estado con ellos, ¿no? Pero ellos han sabido valorar lo que es la cultura y la peña, han llevado como si estuviera yo. Que le doy las gracias desde aquí a todos ellos por esa gran labor que han hecho cuando yo no he estado. Manolo, que con fuerzas para, como decimos, llevar adelante otra nueva etapa, la que dar continuidad al trabajo, además, que se ha hecho, ¿no? Sí, yo no me encuentro mal, hombre, me encuentro, no estoy como yo estaba hace algunos años, ¿no? Pero bueno, que vamos, yo me encuentro perfectamente y hago mis cosas bien y todas esas cosas, que yo me encuentro bien para solucionar y llevar de nuevo la rienda de la peña. Claro que sí, como decimos, para intentar eso, consolidar el trabajo que se ha venido haciendo, ¿eh? Y además con la gente que tengo, que son buenísima gente, todos van como conmigo y le dice alguna cosa y la hace rápidamente, no hay ningún problema. Uh-huh. Y nos llevamos ahí como si no hubiera presidente, todos somos iguales, para mí son todos iguales, todos merecen la presidencia. ¿La situación, Manolo, ahora mismo de económica, por ejemplo, de la peña? Pues mira, está muy bien, la peña no está, hombre, no está desganada, está muy bien, sí, está muy bien, hombre, está bien, la economía está muy buena. Y además se ha venido intentando en ese sentido, ¿no?, que hubiera actividades que se desarrollaran, pero siempre hasta donde se podía, ¿no? Sí, nosotros tenemos nuestras actividades, no traemos lo que nosotros quisiéramos traer, porque la verdad es que eso no podríamos, ¿no? Son 94 socios pagando una cuota muy bajita, ¿no? Y claro, tampoco nos podemos estirar mucho, que tenemos que pagar salón, tenemos que pagar luz, tenemos que pagar agua, tenemos que pagar muchísimas cosas y todo sale de la sociedad. Y además, hablando, ¿no?, de lo hemos comentado muchas veces, de ese nuevo proyecto, de lo que va a ser la nueva ubicación de la peña, en lo que, bueno, pues el antiguo mercado de abastos, ya parece que queda poco, y eso es que, bueno, os va a quitar una cantidad económica, un gasto mensual importante. Hombre, ¿no? Por supuesto, ya, hombre, quitándonos el alquiler ese de encima, pues la verdad que podremos hacer algunas cositas más de las que estamos haciendo, ¿no? Pero vamos, tampoco no mucho, porque no podría ser. No podemos traer un artista que valga un dineral, ¿no? Sino una cosita como los que estamos trayendo, o un poquito mejor, y así iremos funcionando, ¿no? De todas formas, a través del propio concurso, se va contando con bueno, pues artistas muy prometedores, otros consolidados, y bueno, de forma gratuita, en el sentido de que, bueno, pues vienen con sus gastos. Y ahí está también el patrocinio de Cultura. Es una forma de que lleguen hasta nuestra localidad actuaciones que si no sería imposible, ¿no? Sí, sí, no, hombre, ahí, el concurso es lo mejor que nosotros podemos hacer, puesto que vienen artistas de primeros niveles, artistas de categoría. Vienen tanto al cante como al baile. Y eso, yo qué sé. Parece que a la gente no le llama mucho la atención, pero un espectáculo de los que nosotros damos los viernes dentro de lo que es el concurso son dineras. Lo que pasa es que, claro, hay quien lo aprecia o hay quien no puede subir allá arriba porque aquello está en un sitio apartado, está lejos ahí, está lejos, ¿no? Pero cuando estemos aquí abajo, a ver si cambia la cosa y vienen más gente. Hombre, no es que tengamos, decir que no tenemos gente, ¿no? Que muchos viernes está la peña llena, ¿no? Están todas las mesas llenas. Otros viernes hay menos gente por la lluvia, por el frío, por esas cosas. Todas esas cosas hay que mirarlas. Y vamos, yo estoy contento, yo no estoy disgustado. Además de las actividades, pues tenéis la escuela de las actividades, de actuaciones que organizáis por la propia escuela. La propia escuela, tenemos nuestros alumnos que de cuando en cuando nos echan una manita y canta uno o canta otro, tanto como Isabel, como en el baile, como en fin, que sí, que nos echan una mano todos, que no tenemos mucho dinero, ¿no? Pues le decimos a ellos, échenos una manita, hombre, este viernes, ¿no? O descansamos, porque hay viernes que descansamos y ya está. Hay un viernes sí, otro viernes no. Y así vamos tirando, poquito a poco. Entre lo más reciente, por ejemplo, la celebración, ¿no? Semana atrás del Día del Socio. Sí, hemos celebrado, hombre, con un gran éxito el Día del Socio. Me hubiese gustado que hubiese ido más gente, más participación, pero vamos, aquello estuvo bastante bien y hubo mucha gente. Y bueno, pues en próximos fines de semana, por ejemplo, o en próximas semanas, llegará el Día Mundial, ¿no?, del Flamenco. Hay actividades previstas, sí, dentro, no sé, de... Sí, creo que este año es el 14, ¿no? El 14 de noviembre. El 14 de noviembre, ¿no?, creo que es, ¿no? Sí, hombre, nosotros estamos abiertos, igual que todos los años, ¿no?, a los colegios que nos quieran llamar, ¿no? Casi todos los años vamos a un par de colegios, vamos a uno, y llevamos, como siempre, pues tenemos a nuestro amigo Leo, que es un conferenciante estupendo, y se ha puesto en el flamenco que no vea. Desde aquí le mando un saludo a mi amigo Leo, Teodoro Leo Menor. Él da un poquito de conferencia, y los que vamos nosotros, ¿no?, hablamos un poquito con los chiquillos, o le preguntamos cosas, si quieren cantar, no quieren cantar, y le cantamos nosotros algo livianito, no muy fuerte, ¿no?, para que ellos vayan cogiendo y haciéndose eco de lo que es el flamenco. Lo comentábamos también tiempo atrás que, de todas formas, en cuanto a actividades, en cuanto al propio concurso, quería esperar a que hubiese o pasasen las elecciones, ¿no? Porque, bueno, se podía presentar otra candidatura y lo mismo, pues, podía tener otra serie de planes o lo que fuera. Hombre, proyectos, yo tengo proyectos y los que están conmigo también tienen proyectos, ¿no? Tenemos, a ver, y ya eso ya lo hablaríamos más adelante, si hemos hecho alguna modificación o a ver lo que hacemos. Pero el concurso, dentro de poco también se convoca las bases, ¿eh? Sí, no, ya, eso tiene que estar en el mes de diciembre, tienen que estar las bases en la calle, tienen que estar, pero claro, ahora nos dará tiempo siquiera, porque si por ejemplo salimos nosotros, ¿no?, o salgo yo, ¿no?, pues a partir de una semana o dos semanas ya se pondría en marcha lo que es el concurso y las actividades que vayamos a tener antes del concurso. Ya eso lo veríamos aquí. Decíamos, Manolo, que continúa la misma, en cuanto a tu candidatura, los mismos integrantes, separa la junta directiva. ¿Quiénes serían? Digo, por recordarlo, no sé si nos dejaríamos alguno. Vicente Domínguez, Diego Ordóñez, tenemos a Salvador Blanco, tenemos mujeres, tenemos a Antonia Gómez, Remedio Jaén, Anita Blanco, en fin, que Teodoro está también, todos, Cañamaque, Miguel Rodríguez también está, todos los que estábamos ahora están todos en la candidatura. Un importante grupo que siempre, bueno, pues viene bien, porque hay que... Luis Domínguez, Roja, en fin, que tenemos, que estamos todos ahí a una, ¿no? Y como digo, que teniendo en cuenta, ¿no?, lo difícil que es contar con personas que echen una mano en los diferentes colectivos, la verdad es que un grupo numeroso para estar ahí apoyando, ¿no? 12 o 14 somos en total, ¿no? Es que no recuerdo más... Bueno, pues ellos forman parte de la candidatura. También. La familia también apoyando. La familia también. Claro que sí. Y en fin, vamos, ahí vamos a ver lo que pasa. Que nos votan bien, que no. Y al final son muchas horas los que se dedica a eso, o sea que la familia parece también se ve implicada, ¿no? Sí, parece que no, que ser presidente es el símbolo de la peña, ¿no? No. Ahí trabajamos todos. El presidente, el tesorero, el secretario, ahí es que ahí trabaja todo el mundo. Que hay que ir a decorar el escenario para cuando hay concurso, pues venga, pues vamos las mujeres y vamos nosotros también, unos pocos, ¿no? Que hay que hacer otra cosa, ¿no? Una poquita limpieza en la peña, pues también van las mujeres que... limpian la silla, limpian los... En fin, que hacemos de todo, que estamos como Juan Palomo. Decíamos que soy 12 o 14, pero claro, es que son muchas, al final, muchas cosas que hay que llevar para adelante. Sí, hombre, después hay delegados de salón, hay delegados de bar, en fin, que hay que tener de todo. Y todos están a una. Y esto hace posible dar continuidad a un colectivo que tiene que ser uno de los que tiene más tradición en nuestra localidad. Pues sí, yo creo que sí, porque conmigo han estado ya, con esto van a ser 6 años. Si salimos son 6 años. Y en cuanto digo la asociación como tal, una de las más, las que tienen más, más historia, desde luego. Sí, hombre. Que estén ahora mismo vigentes. 49 años. Son 49 años, son años, ¿eh? Ahora, en el mes de diciembre, parece que es diciembre, ¿no? Sí, diciembre o noviembre, 49 años. Así que para el próximo año, supongo que pensando en algo especial, digo por los 50 años que cumplirá. A bodas de oro. No sé. A ver, todo, ¿no? Todo depende de lo mismo, ¿sabes? Hombre, si hay gente que nos quieran echar una mano, nos quieran ayudar en algo para traer una buena gente para ese día. Abierto pues, a patrocinadores. Estamos abiertos aquí a lo que es, que diga uno, venga, que te voy a llevar a fulano para que cante en la peña. Uf, eso sería... Pues la verdad que va a ser una bonita fecha, esos 50 años que cumple el año que viene, ¿no? La Peña Flamenca. Y seguro que algo especial se hará, ¿no? Con más o menos dinero, ¿no? A ver lo que hacemos. Y a ver si llegamos. Pues claro que sí. Bueno, la cosa está más mala. Ya saben que Manolo Román, no solo presidente en función, evidentemente, todos conocen perfectamente, cada tarde con Canti Compás. ¿Cómo va el programa? Bien, estupendo. Ahí todos los días echamos un ratito con nuestros amigos que les gusta este género del flamenco y ya está. Atendiendo además, muchas peticiones, que hay amigos por la calle. Oye, ponme a este, ponme al otro, ponme. A ver si un día me pone. Me han pedido hasta Emilio Moro. Y eso contribuye además a que haya afición en nuestra localidad. Que hay afición y está la gente escuchando. Hay mucha gente porque me lo dicen a mí por la calle. Ya. De hecho, nos pregunta cuando no hay programa, ¿cuándo va a estar Manolo por la tarde? Y bueno, pues comenta la oyente. Un ratito todas las tardes, 1 hora y cuarto estoy aquí echando poquito de flamenco para todo el mundo. Los días, hombre, lo pongo un poquito más apretado, los días un poquito más liviano, en fin. Que para todos, ¿no? Sí. Para todos los gustos. Que va para toda la afición, hombre, y todo que no le guste muy apretado y al que le guste otra cosilla que sea menos apretado. Pues Canti Compás cada tarde, desde que arrancara esta nueva temporada. Quiero decir que he quitado un día de la semana, puesto que los viernes es que me cogen muy mal con lo de la peña. Entonces, cuando hay que estar allí, tengo que llegar más tarde y no me gusta. Entonces he dicho, de lunes a jueves y ya está. También los viernes, algunos viernes, la gente por la tarde termina. Hay muchas fábricas que no trabajan. No trabajan. Y tampoco, mayormente está eso el programa. A mí me gustaría hacerlo en este nuevo horario, que sería un horario bueno. Podemos crear una sección ahí, ¿eh? Venga, pues dale una horita a Manolo por así a mediodía, o de 11 a 12, o de... Estaría mejor, estaría la cosa un poquito mejor. Ya, bueno, por la tarde está muy bien. Pues nada, hombre, pues es una tradición, además. Hay mucha ya gente que no están en fábrica, que bueno... También, claro, lo... Que les gusta a los mayores, les gusta un poquito de flamenco. Pues ya lo saben, acompañándonos, por supuesto, como una auténtica tradición, Manolo Román cada tarde. Pero además, en este caso, hablando con él como presidente en funciones de la Peña Flamenca, que mañana viernes, celebra esa jornada electoral para lo que será la nueva junta directiva, recordemos, para estos 2 próximos años, ¿no? Sí, tenemos 2 añitos, a ver, si no pasa nada, 2 años y ahí ya está. Son elecciones cada 2 años. Son cada 2 años, sí, aquí no son como las elecciones. Las generales. Son 2 años. Que se podían haber recogido con más, se podían votar en una asamblea, hacerla cada 4 años, porque no... Son muy seguidas, ¿no? Porque... A lo mejor tienes proyectos y no los puedes sacar en adelante. Sí, claro, al final depende de los estatutos, que como los conforméis y modificáis, incluso. No, ¿eh? Se pueden modificar los estatutos. Por ejemplo, la asamblea que vamos a tener, podríamos modificarlo. Hacer un apartado que pueda, en vez de 2 años, 4 años. Porque incluso... Bueno, 2 años también. Sí, tiene sus pros y sus contras. Yo lo único que quiero que se presente, que, hombre, que se apunten chavales, gente nueva, y que traigan proyectos y traigan cosas y nos echen una mano nosotros los mayores. Porque ya, hombre, yo estoy ya, no es que esté cansado, ¿no? Pero son muchos años trabajando en la peña. Y te rompes la cabeza y alguna vez no te salen las cosas como tú quieres, en fin, gente nueva y más cantadores, que hay chavales en Ubrique, hay chiquillos que cantan muy bien, ¿por qué no? Van a las peñas a escuchar un poquito del flamenco, que yo qué sé, pero bueno, porque cuando vas a un colegio los ves que les gusta. Yo sé, porque yo he llamado a muchos cuando a lo mejor es un cante y he llamado a alguno, pero uno quiere cantar y todos con la mano levantada, y eso, pues a esos mismos, los padres, si saben que el niño le gusta eso, pues llévalo, ¿no? Y hay pocas cosas más nuestras que el flamenco, desde luego. Pues nada, Manolo, nos vamos a quedar en este punto recordando la cita para mañana viernes, 9 de la noche, primera convocatoria, 9 y media, la segunda, todos los socios e integrantes de la Peña Flamenca, ese llamamiento para que acudan a la votación para la renovación, para lo que es la nueva junta directiva en los dos próximos años. Pues Manolo Román, presidente en funciones de la Peña, muchísimas gracias por habernos acompañado durante este tiempo. Gracias a ustedes y a mí, gracias a Radio Ubrique por esta ocasión que me da de hablar, ¿no? Y estar aquí con ustedes y por todo lo que hacéis con nosotros en la Peña. De todas formas, hablamos, si te parece, el lunes o el martes, el lunes, si te parece, para confirmar cuáles son los resultados. Como ustedes quieran, aquí estamos a vuestra disposición. Pues gracias y te escuchamos esta tarde. Muy bien.